La voz de la misión llega hoy hasta su casa para proponerle una pregunta. Una pregunta que todos deberíamos hacernos y que es como un examen de conciencia. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Es decir, yo, ¿para qué vivo? ¿Qué sentido tiene mi vida? Son muchos los que no se hacen esta pregunta. No se la hacen nunca. Viven, pero sin saber para qué viven. Pasan por el mundo cantando aquella vieja cancioncita que decía: no me importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy. Algunos tienen miedo de hacerse esta pregunta. Tratan de llenarse la cabeza con ruido. Ruido de preocupaciones, de diversiones, de agitación, de problemas. No se atreven a quedarse en silencio para encontrarse consigo mismos, o tal vez para encontrarse con Dios. Dice la psiquiatría de nuestro tiempo que la pérdida del sentido de la vida es precisamente la causa de muchos de los desórdenes, de los desequilibrios psíquicos, de ese estrés, esa forma de neurosis depresiva que es tan frecuente en nuestro tiempo, principalmente. ¿Por qué? Porque si uno no sabe para qué vive, si uno no sabe cuál es el fin de la vida, si uno no sabe a dónde va, los problemas del camino se le vuelven una carga, se le vuelven un peso insoportable. Si uno tiene un fin para cualquier cosa que haga, es capaz entonces de soportar grandes pesos. El deportista que quiere ganar una competencia es capaz de privarse de muchas cosas. No lo haría si no tuviera ese fin. Una madre que cuida a su hijo enfermo es capaz de pasar noches enteras en vela. ¿Por qué? Porque tiene un fin, porque tiene un motivo para hacerlo. Si en nuestra vida tenemos un fin, un sentido, un motivo, muchas cosas toman un sentido diferente. Y la carga, el peso de las cruces, de los sufrimientos, de las dificultades, se vuelve, como dice el Evangelio, un yugo liviano, una carga ligera. Otros ponen el fin de su vida en distintas cosas y de una manera equivocada. Viven para el dinero, para tener más. Viven para el placer, para la diversión. O el fin de la vida es la salud. O el fin de la vida es el aplauso de los demás. Ser famosos, ser conocidos, que la gente me reconozca por la calle, aparecer en las planas de las revistas. O el fin de la vida es el poder, el mando, el gobierno, no como un servicio para el bien común, sino como una forma de expresar la voluntad de poder, la ambición personal. Pero todas estas cosas pasan y nos dejan vacíos. El aplauso de los hombres, la fama, son cosas caprichosas, pasajeras, que hoy están y que mañana no están. El que hoy es aplaudido por todos, mañana es despreciado, o es olvidado, desconocido. Pasa la salud del cuerpo, pasa la fuerza del cuerpo, y un día llega la vejez, la enfermedad, la muerte. Y en el momento de la muerte, el dinero y todo lo que hemos juntado aquí en la tierra, si hemos vivido para tener más, no lo llevamos del otro lado, lo dejamos aquí. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido auténtico de mi vida? ¿Para qué vivo? Esta es la pregunta que la misión quiere responder, iluminando tu vida desde el punto de vista de la razón y de la fe, indicándote que vengo de Dios, vengo de un Dios que me ha creado como Padre, que me ha dado la vida, que me ha comunicado la vida. Y ese Dios que está al principio de mi vida, está también al final del camino, como un padre que me espera con los brazos abiertos. Dios al principio y Dios al fin. La A y la Z, el Dios Padre que me crea y el Dios amoroso que me espera al final. Vengo de Dios y voy a Dios. Dios me ha creado y me ha creado para Él, para conocerlo, para amarlo, para ser feliz con Él. Y entonces mi vida adquiere sentido. Mi vida es un camino que viene de Dios para llegar a Dios. Toda vida tiene sentido. Tiene sentido la vida del niño deficiente, tiene sentido la vida del anciano, tiene sentido bajo la luz de la fe la vida del enfermo terminal, la vida del jubilado y de la viuda. No hay una vida inútil, no hay una vida sin sentido a los ojos de Dios. Toda vida tiene un enorme valor, porque nuestra vida humana es el sustento, es el sustrato de esa gracia que al hacernos hijos de Dios nos comunica la vida divina.